Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel. Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel. Las noches de frío, pasarlas contigo y amanecer a tus pies. Baila de la con mamá. A veces me pongo celoso y la verdad no somos nada. Estoy deseando hacerlo todo, que estés acompañada. Por favor, no catalogues como a todos iguales. No todos nos comportamos igual que los animales. Abrazaste mi tristeza, la sonrisa intercambiamos. Ya de entrada nos gustamos, puede ser que tal vez ya lo nuestro no sea. Canciones de amor, bailando pegadas.